Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Estamos hoy con Liliana Campazzo. Escucharemos en su propia voz la lectura de algunos poemas inéditos. Liliana Campazzo reside en la localidad de La Boca, localidad que ahora ha recibido oficialmente otro nombre, pero al parecer a los vecinos no les gusta, por lo que a este lugar lo siguen llamando La Boca del Río Negro. Liliana Campazzo lee sus poemas. Parte 1. La de la casa pequeña tiende ropa aunque llueva. Lava, limpia, barre, hace las cosas de la casa con frenético ardor, mientras escucha dentro de su cabeza canciones viejas. Harta ya de estar harta, imagina que el azul del Mediterráneo ahora es apenas visible con todas esas barcas que traen gente. O eso también terminó. La palabra que nombra los días que habitamos está prohibida en su casita. Se refiere a estos días como los días de la peste. No es muy original, pero cree que es más romántico o más poético. Sigue repartiendo partes como si fueran importantes. Dice que cuando los satélites no alcancen, tampoco habrá corazones que ofrecer. Replica palabras o versos que sabe de antes. Cuando había antes o después. Ahora existe un inmediato o un continuo o un ahora mismo que se prolonga. A veces cree que se ha muerto o que algún tipo ha clonado todo y que esta vida de hoy no es la real, aunque aquella, la real, ha pasado a otra dimensión donde los verbos se conjugan en todos sus tiempos. Sobre su frente pasa un aerolito que lleva un cartel atado en el que se lee desencuentro. Ni el tiro del final nos va a salir. Por las dudas, yo lavo los platos. No sea cosa que... No sabe si escribir o sacar fotos. Ve a todo el mundo como miraba antes a los cuadros de Hopper. Esa quietud, ese detalle de estarse quieto en un movimiento sutil, cruzado de ideas. Cree que las ideas se mueven. Por lo pronto parece que algunos no cumplen el protocolo, otra palabra que vaciaron. Ella guarda quietud dentro de su casa. La altera a la quietud, con breves salidas al jardín para beber sol. La acompaña la tendencia a su comodidad burguesa. Sabe que la revolución será posible si antes pone la mesa con mantelito bordado y toma té. El ministro de Salud resuelve. Las noticias no son buenas. La circulación de las personas. En la línea hubo casos. El sur no está blindado. Entonces, mejor esperar y seguir insistiendo con las banderas propias. La de la casa, la del sueño eterno, la del poema, la de la espera paciente que revele el momento de salir a poner nombres nuevos en las cosas. El satélite trae hoy a su ventana el movimiento tenue de la distancia social de estarse de esta manera, entonces, damos al puro estar acto, de los objetos de todos los aquí presentes. Liliana Campazzo, La Boca, Río Negro. Parte 1. Ediciones Desmesura. En la web edicionesdesmesura.com. En Facebook, Ediciones Desmesura. Realización, equipo de comunicación colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar.